Oye, compadre, ¿qué es lo que estamos escuchando? Esos nuevos sonidos de la cumbia mexicana. ¡Órale! Nació para ti la cumbia.